Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Amigos oyentes, bienvenidos a una edición más de su informativo cultural Identidad. Su cita con el acontecer cultural. Les acompaña su servidor Darío Males Alba. Usted nos escucha a través de los 940 AM, la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En internet nos encuentra en el sitio web www.casadelacultura.gov.es. Nos escucha de lunes a viernes de 7:30 a 8 horas. Inicie bien la semana, conozca los titulares. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el Valle cuenta con un nuevo centro cultural, se llama la Quinta Posada de la Luna. El Ministerio de Cultura recibe generosa donación por parte de la Biblioteca Aurelio Espinosa Polis. Artesano vincula el arte con la bicicleta. El Festival de las Artes Vivas de Loja confirma a sus participantes. En nuestro especial del día compartiremos una entrevista con los integrantes del grupo Hidekel. Hoy hablamos sobre el lanzamiento de su disco 12 Puertas. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Aquí iniciamos 30 minutos de información cultural. Ponga atención. Si usted desconocía la relación entre bicicleta y el arte, con Patricia Robalino se despejará las dudas. Luis Yepes, trabajador de arte en bicicleta, nos contará sus experiencias con sus trabajos artesanales. El arte y la bicicleta, desde que esta naciera, se encaminaron a un buen maridaje en el que, mientras la bicicleta era plasmada por un artista, constituía una oportunidad para estar más presente en la vida urbana que bullía con los nuevos inventos del siglo XX. La bicicleta ha sido fuente de inspiración artística, dada que incorpora como vehículo una asombrosa estética y una notable capacidad de seducción. Sorprende cómo desde sus inicios la industria de los ciclos buscó con la mujer y la figura femenina una forma de atraer a los clientes que mayoritariamente eran varones. La bicicleta tenía y tiene una importante componente sensual a la hora de atraer al usuario, mucho más que el coche o la moto. Luis Yepes, artesano que viaja a muchas ciudades, nos cuenta su experiencia. O sea, yo hago la artesanía, pero ando literalmente viajando en bicicleta. Entra ciudad y a nivel nacional, a donde puedo. Voy a los pueblitos, a las playas, al campo. Ya, y coméntanos, ¿qué es lo que hace, qué cosas son las que fabrica? Adornos, bisutería en general, un poco de platería, cuero, tagua. Bueno, de todo un poco lo que se me ocurra. Incluso reciclo las tapas de las colas, los refrescos, aguaretes, cortinas, pero igual todo lo que venga le doy vida. Ya, y coméntenos dónde nomás viaja y cómo es la gente, le compran o le compran. Bueno, en algunos lados la gente se porta bien, en otros le tratan mal a uno, lo ven como bicho raro, pero igual uno sigue para adelante. ¿Dónde aprendió este arte? Viajando. Digamos, mi viaje hasta ahora ha sido binacional, Ecuador y Colombia, desde los 15. Ya, y coméntenos, yo estoy viendo que hace unas cositas en alambre, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo empieza a hacerlo? Con un poco de paciencia para empezar. segundo, un poco de amor y tercero, esperando que la gente me colabore. Ya, cuéntenos, ¿qué nomás? O sea, ¿en qué materiales nomás trabaja? En alambre de alpaca, cobre, bronce, en alambre galvanizado. Por ejemplo, los arbolitos que ve ahí son en galvanizado. Como le dije, reciclaje, este tarro es de Coca-Cola. Y bueno, de todo un poco, y prácticamente aquí llevo mi casa en la bici. ¿A dónde nomás viaja? Como le dije al principio, a la costa, a casi toda la sierra, el campo, la selva, las montañas, aunque a veces me toca subir empujando la bici, pero igual, como hace unos 15 o 20 días atrás me fui a Nono, me demoré 5 horas subiendo, y bueno, la experiencia fue bacana, y eso. Así es la experiencia de Luis Yepes, artesano que viaja a muchas ciudades. Seguir las pistas de la bicicleta de forma minuciosa a través del arte es una asignatura pendiente de los investigadores de la materia. No existe ningún trabajo recopilatorio exhaustivo que documente hasta qué punto la bicicleta ha sido objeto de inspiración en la pintura y la ilustración u otras artes. Tampoco se ha investigado sobre cómo las formas de los ciclos evolucionaban a medida que transcurrían los años. Sin embargo, hay algunos intentos que vale la pena detallar, puesto que en las artes plásticas la bicicleta ha sido motivo de inspiración más a menudo que cualquier otro vehículo. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. La Biblioteca del Ministerio de Cultura y Patrimonio pone a disposición del público el compendio de publicaciones digitalizadas Vida Católica, que está integrado por textos de inicios del siglo XX. Se puede acceder a noticias de diarios como El Comercio, El Universo, La Provincia y El Globo. El material que ahora se encuentra digitalizado corresponde al entregado a la Subsecretaría de Memoria Social por parte de la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit y equivale a más de 600 DVDs vinculados a la prensa nacional. Acervo que ha sido procesado para prevenir su riesgo de deterioro debido al paso del tiempo. El Valle cuenta ya con un centro cultural. Osvaldo Mantilla informa. Quinta Posada de la Luna se abre en el Valle de los Chillos. En el sector del Colibrí por el Valle de los Chillos está abierto un nuevo espacio cultural denominado Quinta Posada de la Luna. La Quinta Posada es un espacio para realizar talleres, cursos, recitales y reuniones empresariales que buscan nuevas alternativas para desarrollar sus actividades. Sobre este proyecto conversamos con Gloria Narváez, propietaria del lugar, quien nos comentó. Quinta la Posada de la Luna, que está ubicada en el Valle de los Chillos, a 2 kilómetros del Monumento al Colibrí hacia Pinta, en el barrio Santa Teresa. La Quinta Posada de la Luna nació bajo la idea, con el sueño de ser una casona cultural. Esta casona viene funcionando ya más o menos hace unos 2 años, cultural, como dice el nombre, ¿no? Enfocada en todo lo que es cosmovisión, más con las culturas no occidentales, que es lo que queremos revitalizar, rescatar. Esto va dirigido a la música, a la poesía, a la escritura, a la pintura, todas las obras en general, todas las creaciones culturales del hombre. Atendemos cualquier tipo de evento también, como digo, cualquier persona puede ir a sus eventos culturales, musicales, shows, festivales, etcétera, de cosas. Se puede organizar. Les invito a que nos visiten porque la propuesta nuestra es diferente. Es buena, ayudamos también nosotros a los artistas. Muy pronto tenemos habitaciones para que se hospeden. Queremos hacer intercambios culturales con otros países, que vengan artistas de toda Latinoamérica, de todo el mundo, y nosotros también mandar allá, darles gratuitamente la estadía, que ellos a cambio nos den talleres culturales a la gente acá con sus cosmovisiones diferentes, que sea un verdadero intercambio cultural. ¿Y en cuál es la expectativa que tenemos en ese sector para la cultura? Bueno, es grande, porque fíjate que estoy en un sitio, digamos, clave, estoy como en el corazón del valle. ¿Por qué? Porque el Colibrí está más o menos en el medio. Tenemos a un lado, por decirte, la zona que va para la costa, tenemos

revisamos, vimos cuál sería el enfoque, vimos algunos lineamientos. El documental se espera presentarse en el mes de noviembre en la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador y en la Universidad Politécnica Salesiana. Posteriormente buscarán difundirlo en espacios educativos de la costa ecuatoriana. Según el colectivo, los casos de la violencia de género en los espacios públicos y de educación superior son altos, esto a pesar de no contar con datos o indicadores. Por ello, este colectivo se encuentra en la elaboración de un protocolo de respuesta frente a este tipo de violencia, es decir, un documento que señale los pasos a seguir para denunciar este acto y así sentar un precedente que evite nuevos brotes de esta violencia. De esta manera el informativo Identidad finaliza. Queremos recordarles que nos escuchó en los 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. También nos puede escuchar a través de la aplicación Radio CCE en teléfonos de tercera generación. Este informativo es producido por nuestro equipo de profesionales, Osvaldo Mantilla en la elaboración de notas, Diego Salazar y Vicente Moya en la grabación y edición, Andrés Viracocha en la cabina máster, y en la conducción les acompañó Darío Males Alba. Les esperamos con los brazos abiertos en nuestra próxima cita con el acontecer cultural. Identidad. La confianza informativa.